Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues ya es noche en la ciudad o está a punto de hacerlo. Y la verdad es que estamos con los plomos absolutamente fundidos antes de empezar. Imagino que nos estaréis escuchando. Tierra, tierra. Yo qué sé, esto es como el Apolo 13. Tenemos un problema. Pero vamos a encomendarnos al espíritu de Marconi, de Orson Welles y de todo lo posible para que la emisión salga bien y lleguemos a buen puerto, cosa de la que no tenemos duda ninguna. Estamos a día 16 de mes de enero y esto es, ya lo sabes, el abrazo del oso. Hoy con una emisión, con un programa muy, muy especial para todos los que formamos el equipo del abrazo, ya que contamos con la presencia de la princesa del olvido. ¿Que quiénes son la princesa del olvido? Pues para quienes aún no les conozcáis, es probablemente uno de los grupos más interesantes que hay actualmente en el panorama nacional, que está por descubrir, que seguramente muchos de vosotros ya los hayáis descubierto, y si no es así, estar muy atentos a la emisión de esta tarde, porque seguro que va a ser para todos un descubrimiento especial. En unos momentos estaremos con ellos, la princesa del olvido. Don Ángel González, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Sudando y sufriendo, pero bueno, merece la pena. Que se te olvida decir las formas de contacto y todo eso. Lo ponemos con la voz en off, así recordamos a nuestra amiga Irene Fernández, que hace tiempo que no nos acompaña, pero por lo menos en la voz en off la tenemos. Así que, ¿te parece? Vamos a ir con las formas de contacto y seguimos ahora mismo, ¿vale? Me parece muy bien. Llámanos 91-505-3529. 91-505-3529. Escríbenos correo @elabrazodeloso.es. Bueno, Ángel, ¿y en la sección de cine esta tarde? En la sección de cine luego daremos un repaso un poco a esas realidades virtuales que ha dado vida al mundo del cine de la mano de Cronenberg y de la mano de tantos grandes. Un repasito, breve, porque lo queremos empezar también un poco para una visita que tendremos de uno de nuestros invitados, Tomás Pérez Niño, que ya le tuvimos por aquí hace tiempo hablando de otro tipo de cine. Le queremos traer también, no tardando mucho, entonces hoy vamos a hacer una pequeña introducción a ese tipo de cine para dejarlo más o menos preparado para el día que pueda estar aquí con nosotros. Muy bien, perfecto. Pero vamos, que todavía queda por eso y queda la parte importante del programa, antes de llegar a eso. Sí. Y bueno, habrá tiempo también para retomar esa noticia que creo que adelantasteis la semana pasada a propósito de las extrañas muertes de animales que se vienen dando desde últimos del 2010 y primeros del 2011. Sí, cierto, una noticia que... De pájaros, de peces, de cangrejos, algo que está preocupando bastante al planeta en general, pero parecía al principio algo anecdótico. Y bueno, pues parece que se está cociendo de nuevo la idea, ya no solo del cambio climático, sino también de, bueno, algún tipo de interferencia, no sé si tóxica o de qué tipo. Hombre, de siempre se ha dicho que los animales están muy influidos, sobre todo por el tema del ultrasonido y todo. Yo creo que ese tipo de alteraciones, que cada vez hay más, porque cada vez hay más dispositivos inalámbricos, dícese wifi, dícese cada vez más móviles funcionando, entonces todo eso tiene que alterar de alguna manera, y seguramente los animales son los primeros que pasan factura. Pero bueno, luego en el apartado de ciencia hablaremos de este tema también. Muy bien, pues nada, lo dicho, estamos en el abrazo del oso, estaremos hasta las 9 de la noche, y nada, pues que empezamos ya, si te parece, así que... A mí me parece. Poco a poco vamos introduciendo la entrevista con la princesa del olvido, que nos ocupará pues la primera hora aproximadamente del programa. Esperamos que llegue en cualquier momento nuestro director Eduardo Moreno, que se incorpore. Tengo a Ana Muñoz también a mi derecha. Anita. Hola, buenas tardes. ¿Algo de astronomía hoy o de momento? Lo vamos a ir preparando para más adelante. Para la semana que viene. Pues nada. Oye, pero creo que han descubierto un planeta pequeñito. Sí, no, eso he oído, lo tengo que mirar. Lo contamos la semana que viene. ¿Sí? Puede esperar, puede esperar. Pues nada, pues ya sin más espera, vamos con la entrevista a la princesa Lolita. ¿Te parece, Ángel? Me parece, vamos con ello. Venga, vamos con ellos. No siempre se buscan las personas que han de compartir cosas importantes en la vida. Hay momentos en los que suceden hechos y encuentros que ya estaban escritos en algún mágico libro en el interior de nuestros corazones, esperando el momento de la vida que deben de producirse. La luz se agita. Surge un destello y las palabras y las manos se encuentran. Así fue. Ahora un halo nos rodea e ilumina un camino por el que hay que andar. Un camino largo, a veces tortuoso y a veces suave. Un camino cautivador, ya que se trata de crear paisajes que viven en nuestro interior y construir un mundo de sentimientos y sensaciones escondidos en sonidos y vibraciones, cuya única meta es llegar a los corazones de quien quiera escucharlos. Si la felicidad existe, debe de ser muy parecido a poder compartir mundos internos y soltarlos al aire en grupo. Queremos que cada vez haya más sonrisas y menos llantos. Pretendemos el olvido del dolor. Bueno, pues esto tan bonito que acabamos de leer es vuestra carta de presentación en el MySpace. Es la carta de presentación y supongo que algo muy importante para vosotros, ya que lo pusisteis ahí, para que sea de las primeras cosas que se lean en el MySpace. La princesa del olvido, Minia, Ramón. Hola, buenas noches. Juan José, Gago, Tito. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenidos y un placer el teneros aquí en el programa, en el Abrazo del Oso y en Onda Merlín. Estáis en vuestra casa, aunque bueno, no contéis los trucos. Luego, cuando salgáis y tal, no comentéis nada de las cosas que ocurren. No vamos a desvelar ningún truco, ni la magia que estás aquí. Bueno, pues lo he dicho, agradeceros mucho que estéis aquí con todos nosotros. Contarnos cómo empieza un poco la... Bueno, hay que decir que esta música que se escuchaba mientras contábamos el texto es una de vuestras canciones, ¿no? Se llama Una ciudad tan grande, o sea, para que la gente se vaya un poco ambientando a vuestro estilo de música. Pero contanos un poco cómo empezó todo, todo el proyecto de La Princesa del Olvido. A ver, ¿quién se atreve, Tito? Venga, el proyecto comenzó de la forma que pretendemos que esto funcione, es de una forma mágica, además. Ramón y yo veníamos de hacer una cosa en la que llevábamos enfrascado más de un año. Yo no conocía a Minia, Ramón sí conocía a Minia, y en una celebración de una, en una fiesta, una celebración, una persona que no está aquí, pero que es muy cercana a nosotros, habló con Minia y le dijo, oye, pues yo quiero hacer cantar aquí, hacer un grupo, hacer cositas. Minia venía de Granada, que había estado haciendo otras cosas musicales, y esa persona, tal como fue, nos cogió a tanto a Ramón como a mí del brazo, nos llevó delante de Minia y dijo, chicos, Minia quiere cantar, vosotros tenéis que tocar con ella. Y así de sencillo surgió. A partir de ese momento surgió la Princesa del Olvido. Ese es el destello al que os referís tal vez en el... Sí. Cuando se juntan esas cositas que hacen que los sueños se hagan realidad, bueno, ahí surgió en ese momento, sí. Entonces, Minia, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? Muy poco, en realidad. Pues llevamos poquito, yo creo que hace, a ver, como 6 meses, sí, trabajando, sí. Trabajando día a día, eso sí, muy duro. Muy duro, pero con mucho, vamos, estamos encantadas, yo creo, de estar juntos. Sí. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Luis. ¿Es como nos están contando o es están mentira, alguna no licencia caso, poética? Es o... todo mentira, no le hagas caso. Todo mentira, hemos inventado, en verdad no nos conocíamos antes, no, sí. Sí fue todo como contó Tito, estábamos celebrando, aparte una cosa musical también, que era muy importante para nosotros en general también, y surgió así, esta persona nos agarró de las manos, nos unió en ese momento, y desde ese momento pues hemos seguido tocando juntos, y bueno, yo creo que el que nos conozca un poquito o el que esté un poco cerca, palpa la unión que tenemos y se da cuenta de que cada uno suple las carencias del otro. Pero aunque fue, digamos, una casualidad en ese primer momento, vosotros estáis en contacto con la música desde largo tiempo atrás. Sí, sí. En tu caso, Ramón, cuéntanos un poquito. Pues yo tuve una banda. Bueno, yo llevo componiendo aproximadamente desde los 17 años. No voy a decir mi edad, pero ya son unos cuantos, tampoco muchos, pero unos cuantos. Y bueno, yo soy de Santa Cruz de Tenerife, y allí, bueno, tuve una banda que se llamaba Zelandia. Yo componía, hacía coros y tocaba la batería, cantaba una chica también. Lo típico de los grupos, pasaron diferentes personas, pero al final se asentaron cuatro. Y con esa formación, que con tu permiso los voy a nombrar porque para mí han sido unas personas muy importantes en mi vida, que fueron Dani, que tocaba el bajo, Pedro, que toca la guitarra y todavía está en contacto con nosotros, Irene, que era la voz, y yo. Y con ese grupo hicimos durante 4 años aproximadamente, del 96 al 2000, y pues estuvimos tocando en el circuito de las islas, tocamos en Tenerife, en La Palma, en La Gomera, tocamos a través de Radio Nacional de España, hicimos programas de televisión para Sudamérica, hubo un movimiento bastante grande, lo que pasa que, bueno, por circunstancias de la vida, porque las cosas pasan así, pues bueno, coincidió que los chicos terminaban sus carreras, que yo me vine para la península, bueno, un poco cada uno tomó su camino, pero seguimos en contacto. Y luego aquí en la península, pues yo he seguido trabajando, perdón, he seguido haciendo cosas para otras personas, he seguido componiendo, pero realmente no había hecho nada serio hasta que he encontrado a los chicos, y ellos han sido los que también me han dado la fuerza y la energía necesaria para seguir adelante. Quienes queráis ponerles caras a estos chicos, y pues podéis ir a su Facebook, entráis en Facebook, en La Princesa del Olvido, o en el MySpace, que era muy interesante. En ambos lugares tenéis ya no solo fotografías de ellos, sino también vídeos en directo, canciones, información interesante. Minia, el nombre de La Princesa del Olvido, así que es tan tolkieniano. Bueno, pues, ¿de dónde viene? Una mañana de verano, ¿no? Sí. Una mañana de verano que estábamos ensayando, de este verano además. Y de repente yo fui a la cocina a buscar un vaso de agua y de repente ya tenían el nombre del grupo. Fue así. Esa fue mi experiencia, pero además que fue muy curioso porque de repente dice, ya tenemos nombre, La Princesa del Olvido. ¿Y por qué? Porque, no sé, fue un poco curioso porque Ramón siempre está diciendo que él es un poco Doris, como el pescadito de Nemo, que se olvida de las cosas. Entonces, sí, empezamos el olvido y olvidos, y los tres somos como un poco, a veces se nos olvidan cosas y yo qué sé. Y no sé, lo de princesa, no sé, que cuente Ramón, ¿por qué? O Juanjo. Cuéntalo tú, Tito. Sí. No, la princesa, porque ella es una princesa. Tito, hay que decirlo, una princesa blanca. Y bueno, eso no lo podía decir yo. No, se nos ocurrió pensando en el olvido. Lo que pasa es que, bueno, a veces las cosas importantes surgen en los momentos menos esperados, ¿no? Y de una frase, de una idea que aparece de repente y se cuela ahí dentro, y de ahí surgió. Sí. Surgió porque tenía que surgir y ahí estamos. Con mucho cariño, muchas ganas y sobre todo con un entendimiento muy especial entre los que lo formamos, que eso yo creo que es lo más importante. Es lo más importante, sí. Contabas... Bueno, en tu Facebook, Minia, sí, hay alguna amiga, sí, o amigo, no recuerdo ahora mismo, que comenta, ¿qué tiempos cuando llegabas con tu guitarra y hacías? Sí. Sí. ¿Compones tus temas? Sí, la verdad es que, bueno, no sé, creo que empecé a componer con 13, 14 años. 13, 14 años. Sí, primero empecé a hacer poesía, luego... mi padre me regaló una guitarra y empecé a coger la guitarra y hacerla sonar, buscar... Son cosas que se llevan dentro, sí, ¿no? Están sí, ahí como sí, debajo sí, de sí, la piel que quieren salir, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Además siempre como que cogía la guitarra y me dejaba llevar. Empezaba a componer y componer. Algunas canciones mejor, otras peor, pero bueno, yo seguía componiendo. Y poco a poco, pues, he ido como perfeccionando un poquito y tal, un poco de clases de canto, cosas de aquí, cosas de allá... vamos a mis dos profesores, que son los que tengo aquí al lado, a Tito y a Ramón. Todo hay que decirlo, que me han enseñado mucho, no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, porque yo he llegado aquí pues con formación, pero no con, vamos, con cosas, con sí, algo profesional, vamos. Nunca había estado así con un grupo, y ellos me están enseñando muchísimo. Y bueno, un poco así, con la guitarra siempre a cuestas. Estupendo, Minia. Y Tito, bueno, nos conocemos de hace, sí, no sé, el siglo XIX, no recuerdo exactamente. Aproximadamente, final del XVIII, hace algún tiempo nos conocemos. Y bueno, pues un largo trecho también en la música, ¿no, Tito? Sí, muchos años. Muchos años, pero quizá esta etapa es una de las más bonitas, si no la más. No la más bonita. He tocado con mucha gente, llevo muchos años metido en este mundo. He grabado con bandas, he acompañado a distintos cantantes, grupos, he hecho de músico de estudio un poco, pero bueno, el pasado está bien como alguna coletilla que tienes ahí que te arropa un poquito, pero lo importante es el presente. Y para mí, este es el mejor de todos. Poco más se puede decir. Lo que pasa es que, bueno, seguro que habrá algunos amigos, sí, que no me perdonarán si digo, bueno, pues Juan José Gagotito, pues en los 80 formó uno de los grupos de rock and roll más interesantes del panorama español en aquella época, que se llamó Babel. Y seguramente a alguno se le acabe de iluminar una luz. Babel fue pues un gran grupo. Sí, se puede encontrar ahora mismo música de aquel grupo en internet, en YouTube. Sí. Y bueno, Habrá tiempo, si queremos, en otro momento para retomar la música de Abel. Hoy estamos con la princesa del olvido, pero alguno me iba a dar una colleja en el barrio y se, ¿cómo no dijiste? Bueno, pues como veis, estamos hablando de músicos con mucho caché y con la música en el corazón desde que eran pequeños. Y de ahí, pues no es extraño que se llegue a la música que hacen, a este proyecto ilusionante. Para los que estamos alrededor y os conocemos, nos ilusiona muchísimo, así que suponemos que para vosotros será un reto increíble. Sí. Algo más que un reto. Sí. Es un reto, sí, porque no una solamente... Parte de la vida, ¿no? Sí, es una parte de la vida, porque no solamente llevamos adelante lo que es el proyecto puramente musical, sino que este proyecto engloba algo mucho más fuerte, ¿no? En el que entran a jugar otra serie de fuerzas invisibles que no solamente nos ayudaron a unirnos, sino que ayudan a que tiremos adelante un pasito más cada día. Y lo vemos y lo notamos, que no es algo que estamos haciendo una valoración de suposiciones, no, es algo real que está ahí. Es un mundo mágico en el que yo pienso que cada vez estamos metidos más personas. Y dentro de esas personas pues está la princesa del olvido. Y yo creo que tenemos que hacer entre todos un trabajo muy bonito, aunque a nosotros nos corresponde hacer ese trabajo musical. Hemos tenido la suerte, ¿verdad, Ana?, de verles hace relativamente poco en directo. ¿Cómo los viste? A mí me encantó. No están delante, es una barbaridad. A mí me corta hablar, aunque parece que no. Que me encantó la música, se os vio fenomenal a todos. Y bueno, fue una música muy muy chula, muy muy tranquila, muy... No sé, me gustaba escucharla, no sabría decir exactamente, pero me gustó mucho. En el último otoño disteis unos 4 conciertos o 5 en Madrid. Sí. El último en la sala Hangar 19, sí. En Hortaleza. Sí. Y habrá más. Hablaremos de ello. Entonces, sí. Yo creo que lo mejor, ya tenemos a la audiencia preparada y predispuesta, es que vayamos con el primer tema. Vale. Si os parece. Sí. Entonces, bueno, pues recordar a los que estéis del otro lado que es el abrazo del oso. En Onda Merlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Y también, por supuesto, a través de internet, a través de www.elabrazodeloso.es. Presentarnos un poquito el tema, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que vamos a escuchar? El tema se titula Sola. Sola. Sí, el tema está compuesto para un chico, pero, mejor dicho, está compuesto para que lo cantara una chica, pero lo compuso un chico. Y bueno, básicamente, espero que mi padre no esté escuchando esto. No, es broma. No, básicamente es una mala mañana en la que te levantas después de haberte pasado una noche muy larga por ahí, dando tumbos. Y bueno, la canción yo creo que cuando la escuchen habla por sí sola, nunca mejor dicho. Y bueno, es un poco cómo se puede llegar a sentir una persona al día siguiente cuando las cosas no salen bien. Pero bueno, si buscan un poquito entre líneas, siempre se dislumbra la luz como al final del pasillo. Y bueno, creo que esa es la presentación. Pues nada, chicos, la princesa del olvido, sola, en el abrazo del oso, cuando queráis. En absoluto directo, ¿eh? En absoluto directo lo que vais a escuchar, ¿eh? Con las guitarras acústicas y la voz de Menia. Sentirse sola, abandonada, como una oruga que no ha volado. Sentirse ebria por la mañana, ver todo oscuro. No sientes nada. Sabes que puedes sentirte así. Sabes que puedes perder así. Tú sabes que puedes sentirte así. Tú sabes que puedes perder así. Sola es así, como la flor que cambia en ti. Sentirse sola, abandonar lo que ha quedado atrás. Sentirse sola es así, no queda nada en tu interior. Sentirse sola, abandonar lo que ha quedado atrás. Así esperar que todo cambia más. Sentirse sola, abandonada, como una oruga que no ha volado. Sentirse ebria por la mañana, ver todo oscuro. No sientes nada en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Bueno, bueno. Muchas gracias. Gracias. Recolocaron los micros. Bien, bien, bien. ¿Qué tal por ahí, por la pecera? Vamos a abrirle el micrófono al señor don Eduardo Moreno. Muy buenas tardes. Que le veo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bienvenido. Hoy he llegado un poquito tarde. De verdad que peor día imposible para haber llegado tarde y haberme perdido las primeras presentaciones. Porque estoy, pues como bien dices, estamos aquí en la pecera escuchando y realmente sorprendidos. Un saludo para los tres. Hola. Encantado de escucharos y sobre todo, de Luis, de ver que esto suena también. Parece mentira, esto no es Onda Berlín, ¿no? ¿Eh? Esto no parece, bueno, Onda Berlín. Nada, lo dicho. Debe estar Orson Welles sí, colocándolo. Debe estar los cables porque... Me parece que es más bien que... Toda la cosa. Que tenemos muy buena compañía. Pero bueno, compañía. Y don Ángel González, sobre todo, que nos ha puesto la nave en posición y encaminada. Así que solo nos faltabas tú y ya contento de tenerte por aquí. E iba yo a preguntarles a estos chicos por sus influencias, porque en vuestra página web en el MySpace habláis de que es un grupo que fusiona varios tipos de música o varios estilos. ¿De qué estilos estamos hablando, Ramón? ¿O cuáles son vuestras principales influencias? O que yo creo ¿por que dónde sido, van los tiros? Ha sido un poco un enriquecimiento de cada uno de las partes, porque Juan viene de escuchar un tipo de música pues más rockera, aunque él escucha de todo, pero yo he conocido a través de, por ejemplo, música que no conocía. Luego Minia, creo que yo, de todas maneras, yo creo que es mejor que cada uno hable de sus influencias, pero yo creo que Minia también escucha un poco de todo, pero está más al corriente de lo que pasa, de qué tipo de música se escucha más, se escucha menos, aunque ella tiene sus propias influencias también. Y yo en particular, pues desde que tengo uso de razón, escucho todo lo que llega a mi mano. O sea, no he tenido mis preferencias, desde los Jackson 5 a, no sé, a Radiohead, que no tiene, no sé. ¿Pero cuáles son esas preferencias? ¿Cuáles son tus...? Si tuvieras que nombrar a dos o tres grupos, casi mejor, claro, será si, difícil. Si tuviera que nombrar a dos grupos, primero nombraba a los Beatles. ¿Los Beatles? Aunque es un clásico, pero creo que es un buen clásico. Y actualmente nombraría a Radiohead, que creo que es un grupo que está haciendo una música que está, en mi humilde opinión, avanzada a los tiempos a los que estamos viviendo. un poco lo que hacía a lo mejor Björk en los años 80, que de repente fue una revolución. Pero yo creo que ese papel ahora habría que dárselo a esta gente, porque cada vez que saca un disco, por lo menos a mí, me revoluciona. Después al resto de la gente no sé, pero a mí me revoluciona. Pero luego las composiciones o el estilo de música que decidimos hacer o componer viene totalmente influenciado por lo que escuchamos cada uno individualmente. Uh-huh. Y para mí es bastante nuevo y muy particular, porque uno está acostumbrado a hacer las cosas a su manera, pero cuando se encuentra con diversidad de opiniones y cada una de las opiniones es incluso mejor que la anterior, te encuentras con un mundo lleno de sorpresas, porque no saben, hay veces que las canciones no sé ni por dónde agarrarlas porque es tal cantidad de información y de ilusión que hay en ese momento que se me escapa de las manos, pero o se nos escapa de las manos. Pero es súper particular. Esa pregunta parece una pregunta sencilla, pero a mí me sorprende cómo hemos sido capaces de fusionarnos, porque si alguien nos pudiera mirar por el agujero de una puerta o escuchando música por separado en cada una de nuestras casas, seguro que se daría cuenta que no tenemos... Hay cosas en común, pero yo creo que la mayoría del tiempo no estaríamos escuchando para nada la misma música. Uh-huh. A mí me parece súper particular eso. En el caso de Minia, bueno, cuéntanos, a ver, desde esa Granada bonita. Pues sí, de esa Granada les cuento, a ver, no, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? Mis influencias. Sí, por favor. Bueno, pues yo escucho de todo, sinceramente, y yo soy de las que estoy pendiente de cuando sale un tema nuevo, pues me gusta mucho la salsa, me gustan los Rolling, me gustan los Beatles, me gusta de todo. Escucho canciones. A mí no me gusta, a ver, a mí me gusta la música. Me gusta escuchar un tema y decir, me gusta, y punto. Y no tiene que ser de un estilo, de un... no me encasillo en ningún... No. O sea, escucho todo. Yo me considero que escucho todo y que me gusta todo y tengo canciones y tengo mis preferencias. Ahora estoy escuchando muchísimo un grupo que se llama Angus and Julia Stone, que me encanta y es una música muy, muy buena. Me gusta mucho cómo canta ella, me encanta lo que hacen. Pero vamos, y yo creo que cada canción tiene su momento para ser escuchada, ¿no? Y no sé, depende mucho de cómo estés, de tu estado de ánimo, de todo. ¿Y a la hora de componer? A la hora de componer, ¿qué cosas te motivan más o qué cosas crees que te mueven más la fibra? Yo me he encontrado con un problema porque yo normalmente, a mí me mueve mucho estar triste. Y últimamente estoy pasando una temporada que estoy pues bastante más estable sentimentalmente. Bueno, bastante más, como nunca en mi vida. Entonces, ahora no me salía a componer. Y llevo mucho tiempo como un poco estancada y tal. Y siempre lo que me ha movido mucho es pues estar triste, sinceramente. Yo creo que a cada persona le mueve algo, pues a mí me mueve eso. Estoy muy contenta porque antes de ayer me salió un tema nuevo, así que... y un tema alegre, por fin, ya se los presenté a los chicos y dijeron como, venga... a componer, porque siempre me están diciendo, contra, es que, joder, todas tus canciones, venga, a cortarse una pena. Y es como, Dios mío. Pero nada, ya estoy empezando a componer, como tengo que componer, ¿no? Con algo, cosas positivas, vamos. Uh-huh. Bueno, y le iba a comentar a Tito que antes te ha nombrado Ramón como el rockero del grupo. ¿No? Yo escuchando vuestra música, en esta canción que habéis hecho en directo, en cuanto empiezas a puntear, Tito, la mente se me va enseguida a los viejos tiempos. ¿Qué hay de los viejos tiempos en la nueva música, Tito? Hombre, de los viejos tiempos yo creo que no hay muchas cosas. Lo que sí sigue habiendo es de mí mismo, de cómo era entonces y de cómo soy ahora. Intento... que exista permanentemente una especie de infancia, ¿sabes? Infancia intentando que sea lo más feliz posible, que al fin y al cabo es lo que te da mucha energía y sobre todo te hace ver las cosas de una forma mucho más positiva, etcétera. Yo he escuchado mucho rock, pero no solo he escuchado rock, he escuchado todo tipo de música, siempre que buscando que estuviera bien hecha, porque me gusta mucho estudiar las canciones, cómo se hacen, cómo se van desarrollando, y es importante. En este caso, yo creo que el sonido de La Princesa del Olvido está formado por las tres personas que estamos aquí, cada uno con sus aportes particulares, que hacen que el conjunto sea una cosita un poco especial, ¿no? Y siempre salen cosas de dentro que tienen que ver con el pasado o tienen que ver con el futuro. Pero sobre todo que están saliendo en el presente, que para nosotros es lo más importante. O sea, que La Princesa del Olvido, entonces, no solamente es una fusión musical de varios estilos, sino le dais mucha importancia a la fusión de vuestras tres personalidades. Sí, sí, sí. Muy importante. Mucho. Sí, sí, sí. Como mucho. Dije antes, cada uno tiene como un... Pero sin haberlo hablado antes. Yo creo que desde el principio, como si cada uno hubiera tomado un rol o uno suple el vacío del otro. Mini aporta una serie de cosas, Tito aporta una otra serie de cosas, y yo soy el que me aporta porque soy el más chiquitito. Sí, bueno. Mini. No, se llama Ramón. No, siempre estoy haciendo bromas con mi altura, pero bueno. Pero que cada uno aporta su granito de arena y viene como a complementar lo que al otro le falta. Ya te digo, para mí es súper curioso, no sé, la verdad que no sabría explicarlo mejor con palabras, pero en el momento en el que estamos reunidos y estamos haciendo alguna canción nueva o algo, lo notas. A mí no me había pasado con tanta fuerza, y a ellos se los he comentado, digo, con el grupo este que nombré antes, hubo una época muy fuerte, muy bonita, y la llevo siempre en el corazón. Uh-huh. Y no había vuelto a sentirlo, y con ellos es como un resurgir que está como siempre en crecimiento. Para mí es súper sorprendente, ¿no? Hemos hecho una familia. Sí. Y eso es importante. Sí. Sí. Yo por lo menos he encontrado una familia aquí en Madrid. Sí. Yo creo que lo fundamental y en lo que estamos de acuerdo es que principalmente lo más importante para nosotros es llevarnos bien como personas. Y luego hacer música que nos guste. Pero lo principal es que nos llevemos bien como personas. Porque ya es difícil tener una relación hoy en día con otra persona en particular. Imagínate si es un trío, un cuarteto. Siempre hay diversidad de opiniones. Pero por eso es importante que haya comunicación y que haya entendimiento. Y lo más importante, que los tres nos admiramos entre... Bueno, que hay como mucho, no sé, nos admiramos los unos a los otros, ¿no? Y nos queremos, miramos el uno por el otro, que es importante también, porque siempre te encuentras con mucha gente, pues, que va lo suyo, que nosotros hemos cuadrado, la verdad es que yo no... Mucho artificio, ¿no? En algunos grupos se nota cierto artificio, como una cosa de marketing creada en laboratorio. Sí. Esto no ha sido pesado, esto ha sido... Si hay que agarrarse las manos, se agarra. Yo personalmente, si he tenido que llorar, he llorado. Si ellos, pues igual, si hemos tenido que llegar un día y hablar, porque uno se encuentra mal, pues se encuentra mal y punto. Sí, y lo hablamos, y hoy nos ensaya y hoy nos dedicamos a tomarnos un café y a levantarnos, o sea, que se levante el ánimo y punto. Y eso es muy bonito y muy importante, porque así es como las cosas van para adelante, ¿no? Y así sale la música que sale, Anita. No, y digo que disfrutar sobre todo de ello, de hacer la música y de estar juntos y hacer todo esto. Sí. Pues yo creo que lo mejor es pediros otra canción. Sí, si no es abusar mucho... Sí. No, adelante. Vamos a usar lo más posible. Vamos a pasar la gorra. Pasaremos la gorra luego, amigo Luis. Luego pasamos la gorrilla. Cuando queráis. A mí me gustaría, con tu permiso, Luis, recordar a una persona que hacía muchísimos años que no sabía nada de ella. Y recientemente nos hemos vuelto a encontrar y bueno, me gustaría mandarle un saludo desde aquí. Ella es nacida en Cabra y yo creo que no hace falta que diga su nombre porque seguro que sabe quién es. Y bueno, esta canción se titula Estúpido y bueno... No es un insulto. No, no es un insulto, ¿no? Yo es más un sentimiento, porque en algún momento estoy convencido, aunque sea un poquitito, que nos hemos podido llegar a sentir así, por un motivo o por otro. Y bueno, y de ahí salió, ¿eh?, la canción. Pues adelante, chicos. Esto, para los que os estáis incorporando a la emisión, estáis en El Abrazo del Oso, en Onda Merlín, y en directo, La Princesa del Olvido. Estúpida, por cada beso que me diste fue algo ilógico. Si solo queda este vacío, si vi lo mágico. Ridícula, estúpida, ¿qué soy? Estúpida, por cada abrazo, cada te quiero suena caótico. En mi cabeza mientras me pierdo y caigo estática. Ingrávida, estúpida de mí. Y creo que no hay nada más estúpido que ser un pobre loco que piensa que aún todo podría volver a empezar. Y no, no, que lo olvidaste, eres estúpida, estúpida, estúpida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no podéis decir lo que quienes estéis escuchando el programa que no tenemos o no musicazos hoy, ¿eh? La semana pasada también, con Darmur, Eduardo, que estuviste aquí entrevistándole. Hoy sí, estamos con otro palo de la música. Hemos empezado el año muy, muy interesante. Muy musicales, ¿eh? Y sobre todo muy profesionales. Y además, hay que decirlo, os podéis imaginar ahora mismo nuestro estudio 1 de Onda Berlín, en la decimosexta planta de nuestro edificio de oficinas, nuestro edificio central, pues un estudio, pues, 200 metros cuadrados, ellos en al lado del piano y demás. No estamos usando hoy el piano porque no es necesario. Bueno, pues esto evidentemente es mentira, y estamos con tres pedazos de profesionales capaces de tocar como lo estáis escuchando, también como lo estáis escuchando, pues en nuestras sillitas. Me imagino que para la voz y para tocar la guitarra en esta postura es complicado, y aún así lo estáis haciendo fenomenal, ¿no? Esto es de profesionales, ¿eh? Otro aplauso, por favor. Gracias. Oye, comentabais en vuestro MySpace, y es algo que siempre me ha llamado la atención desde el principio, la frase del olvido del dolor. Igual, intuyo que queréis reflejar en el mensaje de vuestras canciones un mensaje positivo, un carácter positivo hacia el futuro. ¿Estoy en lo cierto? ¿Me equivoco? No, está. ¿Cuál es el mensaje de vuestros temas, Tito? Más que un mensaje de las canciones, porque cada canción tiene un mensaje particular, sí hay un mensaje, yo creo que al completo del grupo, de la princesa. Y ese mensaje es el de, bueno, intentar hacer más cómoda la vida, no solo a nosotros, sino a todo el mundo que nos rodea, que somos muchos, ¿no? Entonces pensamos que, bueno, que hay demasiado dolor en el mundo como para seguir participando en ello, y desde, bueno, nuestra humilde posición, por lo menos si intentamos repartir más alegría y más sonrisas para ver si entre todos podemos desterrar ese dolor. Por eso en las actuaciones de la Princesa del Olvido lo que intentamos, aparte de ofrecer la música que hacemos, es ofrecer mucho, mucho cariño y buen rollito, que es, yo creo que estamos todos muy necesitados de ellos. Y ese lema en concreto va por eso, porque, bueno, pues yo creo que debemos dirigirnos todos a un mundo más bonito, ¿no? Uh-huh. Más risueño. Yo le quería preguntar a Menia también, hay una canción que creo que desde que la primera vez que la escucha la gente en directo se queda con el tema. Es un tema que llega muy rápido, que es el de una ciudad tan grande. Uh-huh. Es una composición tuya. Sí. Y cuentas un poco, o creo que cuentas, la experiencia del enfrentarte a... Sí. Al llegar a Madrid y sí, todo lo que ocurre. ¿Cómo? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esa experiencia y cómo... Bueno. ¿Llegas a Madrid? Sí, la verdad es que, pues, que te encuentras en una ciudad muy grande. Y sobre todo yo creo que los canarios tenemos ese... O no sé si todos, no voy a hablar de todos, voy a hablar en este caso de mí. Yo creo que Ramón seguramente también lo ha pasado, porque ya yo creo que en alguna ocasión lo hemos hablado. Y llegas a Madrid y te encuentras que es muy grande, que yo qué sé, que no tienes a tu familia aquí, que para mí es muy, muy importante, que es la que está día a día ahí con el teléfono y levantándome. Y hay muchos días que estás, pues, triste y joder, que es duro, que Madrid es bastante difícil, que la gente va, pues, como todos, vamos cada uno a lo nuestro, ¿sabes? Y a veces necesitas que alguien te dé un abrazo, que alguien, que se siente y te diga, pues, oye, ¿quieres algo? ¿Qué te pasa? Venga. Y no sé, fue compuesta por eso, porque también estaba pasando una época un poco mala. Mi experiencia, o sea, llegar a Madrid el año pasado no fue muy bueno, porque me agobió bastante. Y bueno, yo creo que es, ahora ya no sé ni qué decir. No tiene... Es una canción que sí, que la hice en un momento bastante triste, que estaba yo un poco tristona, y me puse a escribir. Y después, pues, ellos les gustó la canción y venga, pues, para adelante, a defenderla, sí. Y es una canción que la verdad es que me gusta mucho, como la hacemos sonar. Le hemos dado fuerza, sí. Y en el escenario, a la hora de tocarla en directo, pues, es una canción que llega, que sí que llega bastante. Llega. Además, hay un momento que se pone Ramón a seguir el ritmo con la guitarra y la gente a seguir el ritmo aplaudiendo. La tenéis en el MySpace y en el Facebook. Sí. Hablamos, si os parece, chicos, de un tema un poquito agridulce, pero que creo que los músicos de verdad siempre os gusta dar un golpe sobre la mesa y reivindicaros. Y es el momento actual de la música, no solo en España, sino que yo creo que es un fenómeno planetario, global, ahora que está tan de moda lo de lo global. Uh-huh. La pobreza musical que hay en general, y sobre todo la que se transmite a través de los medios de comunicación. No sé, Ramón, ¿cuál será tu postura? ¿Cómo ves el momento actual de la música? Yo voy a hacer uso de las palabras de un productor que nos está ayudando muchísimo. Porque yo, mi percepción anterior a la conversación, estuvimos los tres con él, la percepción que tenía yo antes de hablar con él, que está más metido en el tema de lo actual, era un poco, no iba muy desencaminada, pero no pensé que tanto, y me explico. Yo creo que hay una diversidad de grupos y de buena música impresionante en la calle. Ahí se está haciendo un montón de música buenísima y te encuentras con músicos muy buenos también, ya no solo la música, sino los músicos, y muy profesionales, y cada vez gente más joven, con una respuesta impresionante a la hora de ejecutar un instrumento y a la hora de sacar un directo para adelante. Pero después, Y eso tiene que ver mucho ahora con lo que acabas de decir tú. Después yo creo que no hay una... No sé, no hay una realidad con lo que después nosotros vemos por la tele. O sea, no hay una... No se complementa, no sé cómo explicarlo mejor, con lo que realmente vemos por la tele. O sea, no hay un... Son como dos realidades, una realidad paralela a la otra. O sea, nosotros vemos un producto por la televisión, no voy a hacer publicidad gratuita, pero de X grupos o cantantes o por canales de música, que te pueden gustar más o menos y pueden ser más comerciales o menos comerciales, que yo soy de los que opinan que hay música comercial y es buenísima. Eso de la gente dice, no, es que eso es música comercial. Bueno, yo creo que hay música comercial que se hace que es buenísima. Y te puede gustar más o menos, pero después no hay una realidad, o sea, son dos realidades paralelas. Después te vas a la calle y ves otra cosa diferente. Yo realmente no sé cuál es el punto de conexión entre la una y la otra. Yo creo que ahora mismo hay un vacío entre lo que realmente ocurre en la calle, o en los locales de conciertos, y lo que vemos por la tele. Es totalmente diferente el panorama. O sea, parece surrealista, pero es realidad. O sea, es una realidad como un templo. O sea, ves grupos tocando en cualquier local un miércoles, un jueves. Dices, Dios mío, esta gente toca increíble. La música que hacen es impresionante. Y no los ves por ningún lado. O sea, no los ves, quiero decir, por ningún lado. Tendrán su página, como tenemos nosotros y tal. Pero no los ves por la tele, no los ves, no los escuchas por la radio, no... Hay como un vacío ahí que no logro terminar de entender. Y bueno, qué pena, Teta. Hombre, yo creo que el negocio, y pongo negocio entre comillas, musical ha cambiado bastante, y yo creo que hay mucha gente de la que todavía controla ese negocio musical que no se ha dado cuenta. Pero las cosas han cambiado bastante. La gente no compra discos, pues no compra discos, pero no compra discos y tiene una lógica también. Yo creo que ya ha pasado los tiempos de enriquecerse a costa de los demás, ¿no? La música es una parte de la cultura que tiene que ser entregada a los demás de forma solidaria. Yo estoy de acuerdo que, bueno, hay unos gastos y esos gastos se deben de recuperar, ¿no? Pero yo creo que debe ser accesible a todo el mundo. La cultura. Y en este momento la cultura, en este caso hablando del aspecto musical, no tiene que ver nada con las empresas que se dedican a vender cultura. Entonces lo que se oye, como comentaba Ramón, lo que se oye por televisión, lo que se ve por televisión, lo que se oye a veces por las radios comerciales estas que tienen sus listas de superventas, no es la realidad. La realidad es otra, la realidad es que hay mucha gente muy buena haciendo muy buena música, que no los conoce nadie y solamente les quedan las puertas pues de intentar tocar y tocar y tocar y tocar, que es la mejor forma de darte a conocer. Y yo creo que poquito a poco se va cambiando un poco la mentalidad también. Antes había un superventas y no había más en el mundo. Ahora puede haber un superventas, pero hay detrás también 5, 10, 15, 20 grupos a los que la gente lo va siguiendo, aunque no sean conocidos. Y ese es un cambio importante. También imagino que estará ayudando el hecho de que en las principales ciudades haya salas alternativas que no se muevan un poco, digamos, al amparo de estas grandes emisoras o grandes televisiones o grandes productoras, y que crean su propio circuito donde se alterna la música con teatro, cuentacuentos, en fin. Sí, lo imagino. Hecho, que estarán dando mucho cuartelillo. El último concierto que tuvimos, que fue en Hangar 19, sí, que además que nos contaron que sí, que hacían cuentacuentos y teatro y muchas, sí. Sí, casi. Todas las últimas actuaciones que hemos hecho ha sido en ese circuito, fuera un poco del circuito principal, por ponerle un adjetivo al que tienen acceso los grandes managers, las compañías y las emisoras de televisión para vender sus productos. Hay ese segundo nivel o segundo escalón en el que estamos intentando sobrevivir también, entre comillas, el resto de músicos que queremos hacer o intentamos hacer buena música, ¿no? Ya que hablamos de circuitos y de conciertos, antes de acabar, futuro, que lo más inmediato, qué presentaciones, grabaciones, que seguro que hay muchas cosas. Bueno, en principio les vamos a comentar el sí. próximo concierto que tenemos, porque a ver quién, para que vayan, vamos. Y será el viernes 21 a las 10:30 de la noche aproximadamente, en la sala Caravan. Y bueno, y está... no sé, Juanjo, ¿en qué calle estaba él? Sí. Está al lado de Mesas de Iglesias. ¿La semana sí. que viene? La semana que viene, el próximo viernes. La semana que sí. viene está en el Paseo General Martínez Campos, número 17. El micro, Tito, por Dios. Perdón. Ay, este fallo no se puede permitir, ¿eh? Que se va sí. a quedar en el aire la información. Como comentaba Minia, tocamos la semana que viene, el viernes, a las 10 de la noche, en una sala que se llama Caravan, que ya hemos tocado allí. Que una sala muy chula, por cierto. Muy chula, sí. Uh-huh. sí. Nos traen muy buenos recuerdos. Sí, sí, sí, sí. Y esta sala está en el Paseo de General Martínez Campos 17, muy cerquita del metro de Iglesia. De Iglesia, en pleno centro de Madrid. En pleno sí. centro sí, sí, de Madrid, sí. eso muy es. Muy allí os esperamos a todos, ¿eh? Ahí estaremos. A todos los que nos están escuchando y a todos los que estáis aquí con nosotros para pasar, joder, sobre todo un buen rato. Sí. Nos gusta hacer música, pero también nos gusta tener a los amigos cerca, que es muy importante. Claro que sí. Uh-huh. Eso en cuanto a conciertos. Uh-huh. Ya me está señalando Ana que ya aquí en internet ya aparece la web de la sala Caravan. Sí, sí. El día 21 a las 10:30. Sí, sí. Aparece La Princesa del Olvido. Aparte de conciertos, grabaciones, ¿tenéis previsto entrar en estudio a hacer cosas? ¿Cómo está? Bueno, Ramón. Lo que te comentaba antes, estamos en contacto con un productor, con un amigo también, porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Y él está en una posición bastante privilegiada y, bueno, nos está echando un cable enorme. Con sus conocimientos, con su experiencia, porque también es un gran músico, y nos va a grabar, en principio vamos a grabar un EP con cuatro canciones. Uh-huh. Y también tenemos previsto, intentaremos pues un poco, nos tenemos que ceñir a sus posibilidades y a sus fechas, porque él tiene, siempre está cargado de trabajo. Uh-huh. Y también queremos, lo antes que se pueda, con el señor don Roberto Chinet, grabar un videoclip. Está aquí presente. Está aquí. Está sacando fotos. Y no quería yo terminar sin nombrarlo. Nos está echando un cable, nos sí. está echando todo lo que es el sistema eléctrico. Uh-huh. No lo está echando él. Todo el diseño. Y sí, las páginas. Está aportando muchísimo. Y, sí. Hay que decir que Roberto es director de cine. Sí. Y también es prácticamente de primer momento nuestro amigo fotógrafo, vendedor, de todo. La verdad que sí, nos ha hecho una mano impresionante sí. y las mejores fotografías nos las ha sacado. Son muy bonitas. Sí, sí, muy buenas. Tenéis en el Facebook y en el MySpace. Entonces, bueno, hay un par de cosillas que queremos hacer, pero a ver, no queremos ponernos tiempos, pero sí, no queremos tampoco dejar de trabajar. Uh-huh. Estamos continuamente reuniéndonos, ensayando y un poco distribuyendo el trabajo. Uh-huh. Pero bueno, así queríamos, nos habíamos planteado el año pasado, habíamos hablado de la posibilidad de ir a Córdoba a hacer un minicircuito. Uh-huh. Y bueno, lo estamos moviendo. En Canarias. En Canarias también queremos ir a tocar a Tenerife, y si uh-huh. sale alguna isla más, pues mejor también. Uh-huh. Pero bueno, todo eso está ahí como en el aire, pero queremos que salga lo antes posible, porque nos apetece mucho, entre otras cosas, porque en Tenerife uh-huh. está nuestra familia. Uh-huh. Y se echa de menos. Sí. Sí. Un besote a toda mi familia. Un besote a la gente de las Islas Canarias. Por supuesto que desde aquí os deseamos toda la suerte sí. del mundo, que es la que os merecéis. Muchas gracias. Sí, gracias. Por vuestro trabajo y vuestra ilusión que contagiáis a los demás, a los que estamos aquí. Y qué deciros, pues que ha sido una suerte teneros, un honor. Un honor. Y muchas gracias. Os seguiremos de cerca, gracias. ¿Eh? Bien. Muy bien. Os seguiremos de cerca en el sentido de que, bueno, no hace falta deciros que tenéis los micrófonos del programa y la web del programa, que nos tenéis a vuestra disposición. En lo poquito porque, bueno, somos una gentecilla muy, muy, muy chiquitita. No nos falta ilusión. Todos los escalones son buenos. En lo poquito que podamos, estáis en vuestra casa. No hace falta que llaméis. Muchas gracias. Entráis sin llamar, estamos aquí. Y nos daréis una alegría con cada buena noticia que nos deis. Nos daréis una gran alegría. A vosotros que... queremos agradeceros el que... nos hayáis traído aquí y sobre todo que nos hayamos sentido, como en familia, ¿no? Muy muy arropados, con mucho cariño. Sí. Queremos desterrar el odio y el dolor. Sí. Pues nada, estos chicos son la princesa del olvido, han estado con nosotros en el abrazo del oso, en absoluto directo. Y bueno, sabéis que el programa se cuelga en internet, así que ahí quedará para siempre la tarde-noche de hoy para quien lo quiera escuchar. Y bueno, vamos a cerrar la sección con otro tema de la princesa que se llama... Se titula Te Quiero, es un tema de Juan Pedro Arteaga Peña, no es un tema nuestro, es este compañero que te comenté que con el que tocaban en Tenerife, y es un compañero que... pues un compañero de la vida, como Tito y tú, que también ha acompañado a Minia en muchos momentos. Una gran persona. Una persona extraordinaria. Si no lo digo, la madre me pega. No. Bueno, la madre me tira muchas veces de las orejas porque es como si fuera mi madre también. Y es una grandísima persona y lo más importante... es que es un grandísimo compositor. Una de esas personas de las que hablábamos antes que está como en un segundo plano o haciendo otras cosas que nadie ve, que nadie escucha. Y a mí, con el transcurrir de los años, nunca me deja de sorprender con la música que hace. Y bueno, queríamos también dedicárselo a él y a toda la gente que nos acompaña, como Roberto, como Elizabeth... Y bueno, y también a ustedes por habernos traído hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te quiero. Y yo a ti. Veces intenté poder volverte a ver, solo decirte que eres todo lo que deseo. Yo al menos lo intenté, nunca se me dio bien. Perdóname por no ser tan sociable ni hablador, y es tan fácil decirte que no vuelvas nunca más. Aunque todo dé vueltas en mi mente, siempre estás. Probaré a soñar con tu mundo de cristal. Contaré otra vez, todavía se me va. Intenté decirte que te amé, decirte que tú has sido lo que siempre deseé, y esperar que un buen día todo vuelva a comenzar. No comprendo qué pasa, pero hoy siento mal, me siento mal, me siento mal. Probaré a soñar con tu mundo de cristal. Contaré otra vez, todavía se me van. Te quiero por el sol, te quiero por tu voz, te quiero porque el viento siempre sopla en tu interior. Te quiero por el sol, te quiero por tu voz, te quiero porque el viento siempre sopla en tu interior. Probaré al soñar con tu mundo de cristal. Contaré otra vez, todavía se me va. Te quiero por el sol, te quiero por tu voz, te quiero porque el viento siempre sopla en tu interior. Te quiero por el sol, por tu voz. Te quiero por el sol, te quiero por tu voz, te quiero por que el viento siempre sopla en tu interior. Te quiero por el sol, te quiero por tu voz, y porque el viento siempre sopla en tu interior, por el sol, por tu voz, y porque el viento siempre sopla en tu interior. Gracias. Gracias. Thank you. sabor a ti. Hay un mundo alrededor de sentimientos y pasión. Y aunque mienta el corazón, aunque intente olvidar. Y solo estás tú. Aquí solo estás tú. Aquí solo estás tú. Aquí solo estás tú. Si me oís, sí, ¿no? Sí. Bien. Esto es Radio Artesanal, ya lo sabéis. Luis, me vas a perdonar hoy que os he dejado un poquito a medias con toda esta situación, con la visita súper especial de la gente de la Princesa del Olvido. Pero bueno, cosas de la vida. Hoy he tenido problemas personales y os he dejado casi vendidos, ¿no? Pero bueno, lo habéis hecho muchísimo mejor de lo que hubiera hecho yo. Así que estoy encantado, don Luis. ¿Vale? Ay, te hemos echado de menos en los primeros momentos de la emisión, pero bueno, las cosas emisión en directo, pues, y que además tiene la cosa, pues, de hacer música en directo, ¿no? Pues tiene cierto riesgo. Sí, ¿verdad? Tiene un riesgo aquí en la emisora. Pero bueno, yo creo que... Bueno, hay que decir que hemos hecho cosas peores aquí en la emisora otras veces, ¿eh? Mucho más difíciles incluso, o sea que bien. Uh-huh. Somos suficientemente válidos para hacer esto y que suene bien. Y yo, que he estado un poquito a los mandos también con Ángel, haciendo que esto sonara, te puedo decir que ha sonado perfecto y que mucha culpa la tienen los grandes profesionales que hemos tenido hoy con nosotros, la gente de la Princesa del Olvido, uh-huh, en el abrazo del oso, que por eso, claro, esto es mucho más fácil así. Bueno. Pues si os parece, vamos a continuar. Adelante. Con el siguiente tema de... Era lo que estábamos comentando antes de... Y que ya hablasteis de ello la semana pasada. De este misterio, de esta cuestión un tanto extraña, que ha tenido en vilo y en jaque a bastante gente, a propósito de esta mortandad de miles de aves y de peces en América y también en Europa. Uh-huh. Un fenómeno que no es nuevo, que se repite, pero que, bueno, por lo que sea, a finales de este pasado 2010 fue tan asombroso que llegó a copar la buena parte de los informativos de televisión y de la prensa. Así que, si os parece, vamos con ello. Sí. Y vamos a comentarlo hasta donde creemos que se puede llegar, en realidad, porque tampoco hay muchas respuestas. Lo comentábamos también la semana pasada, también la curiosidad que supone la reacción humana, la reacción también de los medios de comunicación ante noticias de este tipo. Y hemos querido además iniciar esta temática, este tema de hoy, con una canción de Tino Casal, ¿no? Que se llama Los pájaros. Nos escuchamos un poquito. Arriesgando todo, juegos de lodo, sin miedo al que dirán. Como halcones heridos buscan sus nidos entre la libertad. Pues efectivamente, como comentábamos antes, la cosa empezó en el último día de diciembre. El epicentro del tema, pues hay que situarlo en Arkansas, uh-huh. Estados Unidos, en una localidad que se llama Bebe, donde, bueno, pues aparecieron una cantidad que aún todavía no se ha terminado de tasar con precisión. Hay quien habla de 2.000 mirlos, pero hay quien incluso llega a la cantidad de 5.000. Uh-huh. En cualquier caso, varios millares de estos animales, con los que estamos relativamente familiarizados, porque desde hace algún tiempo los mirlos, por ejemplo, pues en Madrid, que es donde hacemos el abrazo del oso, pues se ven bastantes mirlos. Unos pájaros de color negro, con el pico amarillo. Son los que nos saludan cuando venimos de juerga, por la mañana. Y que bueno, pues poco a poco se han ido introduciendo en la ciudad. Entonces, claro, yo quiero a todos los que estamos, y seguro que a los que nos escuchan también, familiarizados con este tipo de pájaro, que de pronto aparezcan 2.000 animales muertos, porque además nadie los vio caer, uh-huh. Que es también lo curioso. Aparecieron pues directamente sobre el asfalto de las calles o de las carreteras. Y así empezó un poco este misterio. Más aún cuando a unos 200 kilómetros de este lugar, también en el estado de Arkansas, muy pocos días después aparecen, en el río que lleva el mismo nombre que el estado, Arkansas, aparecen alrededor de 100.000 peces muertos. Entonces, esto ya lleva un poco a la tensión, qué es lo que puede estar ocurriendo. Enseguida, pues las hipótesis más peregrinas, ¿no? Que son las que se suelen lanzar primero, ¿no? Se habló, que tampoco era muy descabellado. O sea, por un lado, el hecho de que, bueno, pues en esa noche, en la noche de fin de año, pues hay mucha pirotecnia, hay mucho petardo, hay mucho sonido. Y se pensó que si de alguna forma la pirotecnia podía haber influido en estos animales, les podía haber desorientado, pues ya sabemos que los pájaros y los peces se mueven por un poco siguiendo ciertas ondas de sonido, siguiendo ciertos usos que tienen en sus bandadas. Hay que decir que los mirlos vuelan, por ejemplo, en bandadas que pueden llegar hasta los 100.000. Uh-huh. ¿No? Entonces, las ondas de sonido, las ondas electromagnéticas pueden ser muy importantes y pueden distorsionar mucho el vuelo de estos animales. Esta, bueno, era la hipótesis oficial sobre lo que ocurrió. Sí, ¿no? Se habló de eso, se habló de la pirotecnia y se habló, por supuesto, también de las muy bajas temperaturas, uh-huh. que en ese momento había, pues prácticamente en gran parte del planeta, y en Estados Unidos, pues en un sitio, sabemos que salvo ciertos lugares en como puede ser la península de Florida o la zona de Los Ángeles, pero en lo que es prácticamente el centro de Estados Unidos, pues hace bastante frío, vaya. Se nos ha metido una bandada de mirlos ahora mismo, Y entonces, Ángel, pues, por favor, puedes abrir la ventana para que... Madre mía. Se habló de ello, ¿no? Si de alguna forma, pues... Pero claro, uno también se pregunta si estos animales, durante generaciones, que están ahora no estarán acostumbrados a la pirotecnia y al, claro, claro, y al frío del lugar. Y hablando de ondas electromagnéticas, ahora tenemos el estudio lleno y no, no les pasa nada. Esto es radio, emitimos con una onda electromagnética. No pasa nada, míralo. En fin, el caso es que, bueno, pues aparecieron estos animales muertos. Y lo que era más intrigante, muchos de ellos aparecían con zonas de su cuerpo quemadas. Y en algunos casos como si estuviesen literalmente reventados. Los científicos comentaban de si algo, a lo mejor en estos animales, pues durante el vuelo habrían sufrido algún tipo de perturbación y se habrían literalmente estrellados contra casas, contra postes de la luz. Uh-huh. Y de alguna forma, bueno, pues el aspecto que tenían podía venir de ahí. Claro, también hubo quien ha dicho que el cuerpo de estos animales pudiera evidenciar algún tipo de trastorno digestivo, que de alguna forma hubiesen podido ser envenenados. Uh-huh. O que hubiesen sufrido algún tipo de trastorno químico, lo cual ya relacionaría un poquito más a los pájaros con los peces, que de alguna forma algún tipo de, pues no sé, de escape de algún fluido, de alguna fábrica, de alguna forma hubiera podido influir. Pero no han sido los únicos. No han sido los únicos pájaros que han aparecido muertos en muy pocos días. Por ejemplo, en Estados Unidos, siguiendo allí, en la autopista 101 de California, aparecieron más de un centenar de aves. Uh-huh. También muertas sobre el asfalto, pero en este caso, qué curioso, sin ningún tipo de lesión. Parecía que literalmente se hubieran muerto en el aire y hubiesen caído tal cual. No tenían los cuerpos quemados, no aparecían, por así decirlo, destripados. En algunos casos, la palabra que se utilizó en Arkansas fue licuados. Uh-huh. En California no. En California estaban enteros. Pero llama mucho la atención, he visto fotografías del periódico ABC, en su versión de internet, cómo las personas del no sé si serán del ayuntamiento, en fin, de algún tipo de entidad oficial, sí, que recogían los pájaros, lo hacían con máscara antigás, uh-huh, y con guantes como los que se utilizan, bueno, pues en un tipo de procedimiento ya, digamos, en prevención, claro, claro, de algún tipo de infección o de, pues, algo, sí, algún tipo de, no, pues, de que se recojan los pájaros con guantes es normal, pero ya con máscara antigás ya te llama un poquito más la atención, ¿no? Sí, pero me parece bien, una prevención lógica está, ¿no?, bien, para los, está bien, ¿no? Quién sabe pero, cuál puede ser el motivo. Lo que podía ser un hecho como improvisado, uh-huh, y que conste que no estoy desde aquí arengando hacia ninguna conspiración ni nada del tema. No, pero me llama la atención. Si yo veo en la calle a un barrendero recogiendo a un grupo de 50 o 60 pájaros muertos... Con máscara antigás y con guantes especiales. Lo veo más o menos normal. Me o sea, asusto. Bueno, pues el hombre vaya marrón le ha caído. Claro, si me encuentro yo a un tipo con máscara antigás y con guantes y con el típico mono blanco, ya me mosquea un poco más. Ya sabemos lo peliculero, o sea, que por son muy, los por americanos. Por muy improvisado que haya sido todo, por muy sorpresivo que haya sido todo... Alguien ha tenido tiempo de reflexionar y decir, oye, equípate así. Porque si no, nadie se viste así por... Estamos hablando de California. La próxima vez va Terminator. La próxima vez va Terminator a recogerlos en California. Hombre. El caso es que esto ocurrió. Estamos hablando de Arkansas, estamos hablando de California. En Missouri también... También se han recogido muchos animales muertos en la bahía, en el malecón de Chicago. Uh-huh. Y hablábamos de también, se habían encontrado animales muertos en estos días de primeros de año, por ejemplo, en Suecia. también en Italia, pero en Suecia, en la localidad de Falkoping, se habían llegado a registrar pues la muerte de un centenar, en este caso, de grajillas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la verdad es que la cosa ha saltado a los medios de comunicación cuando también parece que los medios de comunicación siguen algún tipo de agencia de temas, ¿no? Y no lo sé, hay científicos que dicen que la mortalidad de los pájaros como la esta que ha ocurrido a finales de año no es algo extraño, no es algo inusual. Y alegan que ha sido simplemente que por esta vez los medios de comunicación han querido poner sus focos sobre este tema. Bueno, hay más cosas misteriosas en todo este asunto de los pájaros. Y algunos aquí ya han querido ver algo más. Y hablamos de la muerte, también a finales de año, de un tal John Wheeler, que así a nadie nos suena. Pero John Wheeler resulta que fue uno de los asesores más cercanos de los gobiernos de Ronald Reagan, de George Bush padre y de George Bush hijo. Bien, al parecer, esta persona que apareció a finales de año muerto en un basurero, dicen, esto ha salido entre los medios de comunicación y está en internet. Yo lo pongo no en entredicho, pero sí que cada uno lo coja entre algodones, porque son informaciones que realmente son muy extrañas. Este John Wheeler, asesor de esos tres gobiernos, aparece en un basurero después de haber lanzado una serie de alegatos a propósito de que el gobierno de Estados Unidos estaba realizando una serie de pruebas con gases tóxicos para ser utilizados en Afganistán. No quiero meterme mucho más en el asunto porque, primero, no tengo la información suficiente, claro, y no quiero que la cosa se reduzca un poco a esto. Pero es curioso, y por supuesto los medios de comunicación se han hecho eco, que las declaraciones de este personaje, John Wheeler, hay quien dice que se lo han cargado directamente a los servicios secretos. Que no se ha suicidado este hombre, que apareció en un basurero muerto. Sí, no creemos que estaba dándose un paseo por allí y se ha tropezado, ¿no? Justamente después de haber hecho este tipo de declaraciones. La cosa, obviamente, si es así como la contamos, si es como lo cuentan los medios de comunicación, debe venir de lejos. O sea, debe venir algo de lejos. Y bueno, pues hay quien ha querido trazar un hilo entre las palabras de este hombre, su crimen y, qué casualidad, estos animales, el que aparecieran estos animales muertos, ¿no? A los que, todo hay que decirlo, a algunos se les ha hecho la autopsia. Sí, las pruebas, y claro, según los científicos que han hecho las primeras autopsias, no han encontrado ningún tipo de rastro de veneno ni de agente tóxico que haya podido favorecer un supuesto envenenamiento. No, y que también mezclamos ya noticias de un lado o del otro. No creo que si el gobierno de Estados Unidos está haciendo pruebas se haya ido a Suecia o Italia a hacerlo. Y en cambio estamos uniendo unas noticias con otras de esta muerte de animales en Estados Unidos con otras que posiblemente por casualidad también se han dado en otros lugares. Ahí sí que me suena muchísimo a lo que estás diciendo. Aquí una vez que una noticia nos llama la atención, los medios de información se fijan en noticias parecidas y nos hacen tener la sensación de que estaba sucediendo mucho más de lo que es. Noticias que seguramente se dan habitualmente, que simplemente no salen en los medios y que ahora de repente, dado que se han dado una pequeña acumulación, ponemos el foco en ellas y nos da la sensación de que hay un pico superior a lo normal y a lo mejor no es así. A lo mejor estas muertes de animales se dan de vez en cuando y pasan desapercibidas en algún pequeño llamado al fondo de un periódico, o ni siquiera aparecen. Sí, sí. Nos hemos encargado, además de ello, hemos buscado pues en las fechas, digamos, más cercanas a la actual, pues situaciones donde pues ha habido gran mortandad de algunas especies por sorpresa, sin que nadie lo esperara y de manera pues absolutamente en fin, alarmante, ¿no? Por ejemplo, pues nos situamos en el año 2005, un fenómeno que fue publicado, que fue relatado por la revista, que no creo que sea precisamente de poca aceptación social, como es la National Geographic. Uh-huh. Informó, por ejemplo, pues de la muerte, de la aparición de una gran cantidad de calamares gigantes que quedaron varados en las playas de California. Hablamos del famoso Kraken, de este animal, sí, del que prácticamente no sabemos nada, que vive a 600 kilómetros de profundidad en los océanos. Pues de pronto aparecen una cantidad de estos animales varados, muertos en California. ¿600 kilómetros, Luis? ¿600 kilómetros? 600 kilómetros de profundidad. Esto es impresionante, ¿no? No sé, a lo mejor me estoy... Me parece que sí, que te estás pasando un poquito. ¿Eh? Te estás pasando un poquito, porque la fosa de las Marianas parece que anda por los 11 kilómetros. Pues igual, seguramente me estoy... Yo aquí tengo apuntado 600, pero bueno, me puedo estar metiendo la pata. Pues a partir de 600 hasta 6.000 metros, bien. Sí, pero bueno, estamos hablando de un animal que vive en las profundidades. Pasa que se saltaba el numerito por ahí. Pues gracias por la ayuda. Más que problema en el numerito, yo creo que ha sido problema en la unidad métrica. Luego continuamos, ¿no? Tenemos en el año 2009, donde a lo largo de dos meses se contó la mortandad de 1.200 pingüinos, miles de sardinas, miles de flamencos y pelícanos en un lugar de Chile conocido como Caleta Quelúa. A la mortandad o suicidio, quién sabe, de ballenas estamos más que acostumbrados. Sí, sí, sí, sí. Y en el año 2009, sobre todo, pues fueron muy llamativos los sucesos que ocurrieron en Australia y en Tasmania, donde varios cientos de estos cetáceos aparecieron muertos en las playas. O qué decir de lo que ocurrió en el año 2008 en Irán, en pleno Golfo Pérsico, donde allí lo que aparecieron fueron una cantidad ingente de delfines muertos. Además, que llamó mucho la atención los cuerpos, cómo estaban. Estaban quemados, estaban abrasados, pulverizados, según palabras de algunos de los presentes. Hay otra teoría que también entra en el campo del electromagnetismo y de las ondas que están presentes y que tanto dicen que nos influyen, sí, ¿no? Porque ya se habla incluso que si las propias ondas que generan nuestros USBs inalámbricos en casa, que pueden ser dañinas. Hay otras, al parecer, mucho más perjudiciales, y que también entramos ya con ello en las teorías de la conspiración, o más que de la conspiración, de experimentos que desconocemos, ¿no?, por parte de los gobiernos. Y es el de las famosas ondas HARP. Esto en internet hay mucho, ¿eh? Sí, HARP, sí. HAARP. Sí, es un proyecto americano. Sí, es algo que al parecer, bueno, pues empezó con la gran sapiencia de uno de los mayores científicos que tuvo de finales del siglo XIX y principios del XX nuestro planeta, que fue Tesla. Ajá. Tesla, bueno, pues uno de los... rivales de Edison. No se llevaban muy bien. Y Tesla, bueno, pues realizó... no soy entendido del tema, ¿eh? Hablo un poco de memoria y en plan muy genérico. Realizó diversos experimentos que algunos aprovecharon para crear la hipótesis de si podíamos formar escudos de protección en torno a la Tierra. Y sobre todo, a partir de la época de la famosa Guerra de las Galaxias, digo, del proyecto, no de la película, sí, si de alguna forma se podían crear escudos antimisiles, este tipo de cosas. Pero no solo eso, sino pues si se podía utilizar el electromagnetismo para influir en las personas y en la naturaleza. Por ejemplo, ¿se podría influenciar en todo un ejército, volviéndoles literalmente locos? ¿O se podría intervenir la meteorología para de pronto provocar una tormenta de nieve sobre el paso de un ejército? Esto de alguna forma derivó en lo que era en un principio los planteamientos de Tesla y en los que posterior, y en lo que posteriormente fue el proyecto HARP. Uh-huh. Hay quien dice que el gobierno de Obama ha podido estar experimentando o está experimentando con estas ondas. Y bueno, pues ya os podéis imaginar hasta dónde quiero llegar. Es un hecho que se está experimentando en el proyecto HARP. No sabemos a qué nivel y con qué objetivo realmente, ¿no? Pero si lo que puede ocurrir con los delfines, si lo que puede ocurrir con los pájaros, con la propia naturaleza, porque últimamente la verdad es que la naturaleza está actuando de una manera que, aunque bueno, aquí somos, llevamos hablando años de la conciencia a través del tema del cambio climático, pero alguna vez da la impresión como si estuvieran existiendo unos empujones extraños en el tema de la climatología, como si la Tierra de alguna forma, no sé, estuviera soportando un empellón que le está llegando y del que nosotros no somos conscientes. Pero quizá haya gente que sí sepa un poco lo que se está moviendo. Y hay mucho en Internet sobre esto, sobre las ondas HARP. Hay mucho. Pero yo reconozco, y seguro que a muchos nos ocurre lo mismo, no tenemos los suficientes conocimientos como para valorar de primeras si lo que esas páginas web están diciendo atiende a realidad o están ya alucinando ellos mismos. Yo personalmente no lo sé. No lo sé. Entonces, tampoco favorece mucho los gobiernos que lo sepamos. Entonces, bueno, pues, claro, es un caldo de cultivo, ¿no? Sí. Donde, claro, es muy fácil escribir y es muy fácil crear hipótesis. Empezamos con los pájaros, seguimos con Wheeler, terminamos con el proyecto HARP, ya tenemos la teoría de lo que está ocurriendo. Bueno, pues a lo mejor no es así. No, seguro que no es así. A lo mejor es otra cosa mucho peor, pero no es así. Lo que es cierto también es que no nos podemos comer lo que algunos científicos están diciendo. Es muy normal que en las terrazas de verano, todos los años, con las tormentas climatológicas, caigan pajaritos. ¿Qué quieren que le diga? Yo no lo he visto nunca. A lo mejor ha ocurrido alguna vez, pero yo en mi vida he visto estar en una terraza de verano con tormenta y que haya caído el más mínimo pájaro. Entonces, para mí eso no es normal. A lo mejor alguien me dice, no, oye Luis, yo sí lo he visto. Perfecto. ¿Pero has visto 10.000 pájaros caer? Yo creo que hay algo más. Yo creo, efectivamente, y yo pienso que la teoría que algo electromagnético pudo influir sobre estos animales, de alguna forma, volviéndoles, no locos, pero sí de alguna forma rompiéndoles sus esquemas de ese GPS natural que tienen desde generaciones estos animales para trasladarse en bandadas. Pues de alguna forma algo influyó en ellos. Algo influyó. Y bueno, pero nos referimos a los casos en los que parece que los animales cayeron y estaban, digamos, físicamente normal. Pero es que hablamos de otros casos en que no. En que aparecían destripados, aparecían con lesiones, con, no sé, seguramente estaremos hablando de cosas diferentes y que una casualidad o no hizo que todo esto se uniera en el tiempo. No lo sé. Sé si estamos hablando de un misterio real o es algo biológico que ha ocurrido de manera puntual. Seguramente muchos de los casos que has comentado, sí. Seguro que son normales, entre comillas, que se dan de vez en cuando y que no hay que darle mayor importancia, pero sí que es verdad que hay otros que deberíamos preguntarnos qué está pasando, como por ejemplo los grandes números de cetáceos varados en muchas playas, que se relacionan muchas veces con los sonars de los barcos. Bueno, algo quizá estamos haciendo mal para que estos animales, que en condiciones normales hacen uso de ese diseño natural maravilloso que tienen, que les hace moverse grandes cantidades de kilómetros sin ningún tipo de problema, tanto los pájaros en las migraciones como estos cetáceos, sin ningún problema, en condiciones normales son animales que viven completamente unidos a la naturaleza, sin que les pase nada fuera de lo normal, más allá de las cosas individuales, que puede haber una rapaz, algo que les ataque. Algo estará pasando para que de repente grandes bandadas desaparezcan, ¿no? nos podemos preguntar lo mismo con las abejas, por ejemplo, que quizás sea un tema en el que se podría conectar y que nos preocupa muchísimo, porque un mundo sin abejas, y al paso que va la cosa, podría no estar tan lejos, prácticamente haría que desapareciera la vida. Algo falla cuando animales que han estado con nosotros durante milenios y han funcionado tan bien sin ningún problema, de repente tengan estas graves crisis a nivel tan grande. No lo sé. Y pues, las hipótesis que hemos dicho, pues como decimos, seguramente sean falsas o incompletas, estén basadas en cosas que no son reales, pero algo pasa y el hombre seguro que está detrás, en buena medida también. Pero vamos a dejarlo aquí. Seguiremos sobre ello, estaremos pendientes a ver los medios de comunicación, qué es lo que nos siguen contando, y bueno, habrá que seguir la pista a este tema. Y bueno, alentamos al espíritu crítico de la audiencia, de la nuestra y de los medios habituales de comunicación, que no todo lo que nos dicen es verdad ni es mentira. Las grandes conspiraciones que nos cuentan tampoco tienen por qué ser verdad. Haced caso un poquito también a vuestro espíritu crítico. Simplemente quedaos con la duda, no hace falta que encontréis la solución, porque no la tenemos con los datos que nos aportan los medios. Eso seguro que no tenemos lo suficiente como para saber la verdad. Y quedaos con la duda, preguntaros si esto es verdad o no. No os creáis todo lo que os cuentan, ni siquiera nosotros. Y seguro que nos va mucho mejor. Vamos a un poquito de cine antes de marcharnos. Llamamos aquí a las chicas para que empiecen así un poquito de... A irnos con energía, ¿no? Hemos empezado con buena música hoy, ¿no? Ya entra, buen entra. Rollo. Ya va entrando. Alegría, mejor, así está. Y bueno, vamos a ir con mucha más alegría, con el cine de Ángel. Bueno, cosas de la radio artesanal, no funcionaban los cascos y ahora Ángel han funcionado. Lo que pasa es que ahora mismo tiene una perforación de tímpano. ¿Qué ha pasado? Básicamente sí. Algo así, ¿no? A veces viene el sonido, a veces se va. Llevaba todo el programa sin entrarme sonido en condiciones. Ay, la radio artesanal, por favor. Sabes que Onda Berlín puede desaparecer en los próximos días. Sí, pero ayudarnos por lo menos a que suenen los cascos durante la semana. Vamos a intentarnos irnos con el pabellón alto y mirando el pabellón del oído, ¿es eso? Y el tímpano en su sitio, porque después de estar casi dos horas medio escuchando por un oído, de repente me ha entrado todo el sonido que no he oído en todo el programa por el oído derecho y me acaba de reventar el tímpano. Sí, bueno, todo. Pero bueno. El cine de Ángel, un poquito de alegría para acabar este último ratito del programa, Ángel. Y además, no sé, he creído oír en el guión, algo de Tomás Pérez Niño y cine así un poquito... Sí, bueno, pero digamos que he echado un capote hacia otro lado, porque ya sé que hay ciertos temas que queremos tratar con Tomás Pérez Niño que, bueno, unos son más delicados que otros. Se mencionó el tema de... el fantaterror que nos dijo aquí nuestro amigo Luis Illana y las películas de Cronenberg y un poquito... Entonces, hoy voy a echarle un capote en ese hilo, haciendo un pequeño repaso. Vamos a hacer un repaso muy breve. Primero, por los tiempos en los que nos estamos moviendo ya. Y segundo, porque hablar de este tipo de cine necesitaría bastante tiempo, ¿vale? Vamos a hablar un poco de las realidades virtuales que hay en el cine, ¿vale? Que al mundo del cine le ha dado vida o que, digamos... nos han hecho introducirnos en ellas. Esto todo empezó en el año 1982 con Tron. La película de Steven Lisberger fue la película de referencia en los años 80, como decíamos. Fundamentalmente por el hito tecnológico que supuso. Pero en un segundo plano. Era tanto más atractiva la idea de que daba pie al uso de esa tecnología que hoy ha evolucionado hasta dar la espectacular idea de Tron Legacy, que es la película que hemos visto hace hace unas semanas. Vale, era un programa que nos contaba esta historia, pues era un programa de ordenadores en los que las protagonistas adentraban y se erigían en gladiadores en una realidad que les era ajena y virtual. Ese concepto de realidad virtual ha sido ampliamente manejado por la ficción y en el cine, donde lógicamente con todos los avances tecnológicos que ha habido, pues las posibilidades virtuales se han multiplicado. Esto que nos va a permitir, pues hoy, como decíamos, vamos a hacer un pequeño repaso a algunas de estas películas, aunque nos dejaremos muchas en el camino. Pero sobre todo vamos a intentar centrarnos en realidades virtuales, ¿no? Vamos a dejarnos por ahí algunas como Los Sustitutos o Avatar, donde te metes en un mundo virtual a través de utilizando un cuerpo ajeno. Otros están más ligados a la mente humana, como por ejemplo La Zelda o Origen, que también no deja de ser un mundo virtual, pero más enfocado quizás solo lo que es la mente del ser humano. Los sueños. O en aquellas en las que lo virtual como tal es una herramienta para obtener emociones o indagar en el pasado o incluso en el futuro, como Días Extraños o Minority Report o Deja Vu, por ejemplo. Vale. Así que nos vamos a centrar en las secciones de películas que, por acotar un poquito, construyen mundos virtuales con la mediación de pues, los avances tecnológicos que ha tenido el mundo del cine. Y como no, no podíamos empezar por otra que no es la saga Matrix. Sí, señor, gran película. ¿La película, la primera o todas? Bueno, esta es la pregunta. En un saco podemos meter las tres, hombre. No pasa nada. Vale, vale. Dejemos la saga Matrix. La saga Matrix. De año 1999. Es una perfecta imitación de la realidad creada por máquinas que dominan a la raza humana en un futuro poco peculiar. Ya, bueno, ya sí, más o menos todos conocéis la historia, tanto si la habéis visto como si no. Al final, el ser humano se acaba convirtiendo en una pila. En ese momento de Lawrence Fishburne. Haciendo el símil, sacando una pila Duracell, como no, para hacer un poco de propaganda. Pues tras el éxito de Matrix en el año 99, los hermanos Wachowski, bueno, los responsables de esta saga, incrementaron la complejidad de su mundo virtual en Matrix Reloaded en 2003 y Matrix Revolution también en 2003, y la complementaron con una serie animada que se llama The Animatrix en el mismo año, videojuegos y varios comic books. O sea que fue merchandising a más no poder. Sí, hay que sacar el negocio, como siempre. Claro, un todo que a la postre significaría la franquicia sobre la una realidad virtual más exitosa que jamás ha creado hasta el momento. En el año 1988, ahí ya... Es que fue una época curiosa, porque se fraguaron bastantes películas en aquel momento. En el 98, como decíamos, llegó a las pantallas Dark City, de Alex Proyas, en la que también nos encontrábamos inmersos en la recreación de un mundo supuestamente real, en la que una raza de seres denominada Los Ocultos, que utilizaban cuerpos humanos como recipientes para moverse por una ciudad... Y recreaban a su antojo, mientras modificaban y adaptaban los recuerdos de las personas que habitaban en la ciudad con el fin de hacer un estudio sobre el alma humana. Hay una frase que yo rescato de esa película en la que sí se refleja bastante bien la trama. Es una persona con los recuerdos de una vida de la Una persona con los recuerdos de una vida de un asesino continuará matando, o por el contrario, somos algo más que una simple suma de nuestras memorias. O sea, lo que intentaban investigar era si realmente el hecho de los recuerdos en sí condicionaban en la persona, o había algo más que era lo que hiciera, lo que formara en el todo del ser humano. La verdad es que fue una película curiosa, se abrió un debate. Yo creo que más filmes de marketing o polémicos que acusaban a los hermanos Wachowski de haber plagiado la idea del Alex Proyas y viceversa. Sí. Un poquito ahí, unos por otros, que si unos habían pensado la idea a otros. Hay una tercera en discordia, en el año 99, que fue Nivel 13, ¿vale? De Joseph Rusnak. Y decimos que la tercera en discordia en cuanto a paralelismos con Matrix y Dark City. Lo cierto es que las similitudes pueden ser más o menos evidentes. Nivel 13 se basaba en una novela que se llamaba Simulacrum 3 de Daniel F. Galois, y la idea es diferente, una realidad virtual ambientada en los años 30 en la que se hallaba la clave de un asesinato del inventor del propio sistema. Vale que sí podía tener cosas en común, pero yo creo que es la más distinta de las tres. Sí es cierto que había más paralelismos entre Dark City y Matrix, pero bueno. También se asomaron al carro del plagio y si me has copiado tú la idea, no, que te la he copiado yo, y al final se beneficiaron las tres. Claro, claro. La polémica siempre beneficia para poner el foco de atención en este tipo de... Vamos, en la gente que está hablando de ello, claro. Seguimos en el año 99, que fue uno de los prolíficos. Y hablamos con uno de los grandes, seguramente Luis, David Cronenberg, ¿verdad? David Cronenberg te suena, ¿no? Uh-huh. Sí que le suena, sí. Buen director. ¿De qué? De cine. En el año 99 nos llegaba Existence de David Cronenberg, uh-huh. que reutilizaba sus temas habituales de la realidad virtual de un videojuego en el que los jugadores se conectan mediante una especie de biopuertos al que los elementos como armas, por ejemplo, son también orgánicos. O sea, era una especie de mezcla rara entre computadores y organismos uh-huh. vivos que... Tanto en Existence como en Videodrome, otra de las películas de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, con la colaboración de nuestro colaborador, nunca mejor dicho, Pedro José Pérez, uh-huh. en el año 83, de la que la tecnología del cuerpo humano se funde y origina en realidades paralelas o distorsionan la realidad. Entonces, es un otro ejemplo curioso, ya unos cuantos años antes de lo que se ha movido este tema en el mundo del cine. Con el estilo de los 80, pero... Sí, pero no, muy ochentera la película, no, pero ya... Uh-huh. Curiosa, sin duda. Sí, sí. Un camino más complejo que lo optado por otras cintas con personajes que se meten o introducen o usan los videojuegos como vía de desarrollo, como por ejemplo Spy Kids, uh-huh. una versión que sacaron Robert Rodríguez en el 2003 hecha en 3D, que es un poco más puro entretenimiento. Avalon en el 2001 de Mamoru Oshii, que es el director de Ghost in the Shell, o la más reciente Gamer de Mark Neveldine y Brian Taylor en el 2009, entre otras. O sea, utilizando un videojuego como tal, nos introducimos en otros mundos virtuales, uh-huh. donde, pues, dependiendo del juego, haces unas cosas o haces otras, llegando a confundirse en muchos casos la realidad con el videojuego. Y, como no, en este tipo de cine también tenemos nuestra representación. No podíamos dejar de estar ahí un poco... Bueno, un poco su cinta. Estamos hablando de Abre los ojos, que sé que así a primeras, a lo mejor, Abre los ojos, realidad virtual, que está diciendo este. Sí. Pero sí, Alejandro Amenábar en el año 1997, con luego ese remake de Cameron Crowe en el 2001 de Vanilla Sky. Con Tom Cruise, claro, y Penélope Cruz. Efectivamente. En las que un joven adinerado queda desfigurado tras un accidente y ve cómo su mundo se derrumba. Lógicamente no se hace con vivir desfigurado. Y acaba recurriendo a una compañía especializada en criogenia que le garantiza revivir virtualmente su antigua e idílica vida. Realidad y realidad virtual proscriogénica se solapan en Abre los ojos y en el remake que comentábamos en Vanilla Sky. Que será el trasfondo un poco de la historia en sí, esa realidad virtual que está viviendo durante la trama de la película. Que tú no sabes que está siendo así, entonces hay partes claro. de la película que te mantienen con la tensión. Mm. Esa forma interesante de hacer cine de Amenábar, ¿no? Sí, que de hecho hasta la parte final de la trama no aparece ese concepto de... No que llega la pregunta, la respuesta a esa pregunta. ¿Qué está pasando? Efectivamente. Otro film en el que se contrata una experiencia, me digo contrata entre comillas, una experiencia virtual o recuerdos virtuales sería, por ejemplo, Desafío Total de Paul Verhoeven en el 90, uh-huh. ¿vale? Donde a través de una agencia de viajes peculiar te daban los recuerdos de, quisiera ser un agente secreto, creo que era el caso que escogía el señor Global, Arnold Schwarzenegger, o quería hacer el viaje de un agente secreto. O en la piel de un agente secreto o algo así era, y le introducían los recuerdos de ese viaje. Uh-huh. Me vendría un poco también al hilo de lo que hacían en Dark City, estos ocultos, de intercambiar los recuerdos de unos y de otros para ver si el ser humano seguiría siendo eso, o cambiaría, uh-huh. o seguiría uh-huh. siendo el mismo. Que nos vamos, y ya nos quedan poquitas en el repaso. El cortador de césped. Año 1992, con Brett Leonard la dirección, sí. en la que se mezclaba realidad virtual y científicos que jugaban a ser Dios, que hasta ahora se nos habían escapado, no habían aparecido en ninguna de las películas, ese concepto del científico que juega a ser amo de la creación, en la que en este cortador de césped nos encontramos un científico que toma como cobaya un deficiente mental y realiza experimentos para incrementar su inteligencia, a través de una mezcla de drogas y tecnología de realidad virtual. Como no, y como suele pasar en este tipo de películas, el sujeto comienza a desarrollar capacidades superiores a las esperadas y escapa al control de los científicos. Jeff Fahey era el protagonista y Pierce Brosnan era el científico. James Bond, efectivamente. Ah, el científico. Vale, el científico. O pasta de dientes. Decir también que este cortador de césped está basado en una novela de Stephen King. Uh-huh. Vale, y vamos a ir terminando el repasito con una película del año 97 de Gabriele Salvatore llamada Nirvana, en la que nos encontramos con otro videojuego, en este caso un videojuego interactivo, que es el lugar donde el protagonista, Christopher Lambert, se dedica a buscar el amor perdido a costa de la vida real del propio protagonista. Decíamos que íbamos a dejar muchas en el tintero, y sí que nos dejamos muchas, claro. Porque nos encontramos ante un tipo de cine que da mucho juego y es imposible meter todas las películas que tratan esta temática en una sola sesión. Por lo que es inevitable dejarse fuera títulos como Stay Alive, basado en el videojuego de Elizabeth Báthory, Cipher de Vincenzo Natali, que también era director de Cube, sí, la española, otro ejemplo español que se me escapó antes, El corazón del guerrero, sí, o bueno. Franklin, El almuerzo desnudo, también de Cronenberg, Scanner Darkly, Proyecto Brainstorm, uh-huh. Virtuosity, hay un poco de todo, incluso El cabo del miedo también. Scanner Darkly, en la boca del miedo, perdón, en la boca del miedo. En la boca del miedo. No tengo preparada para verla, Scanner Darkly. Scanner Darkly. Una película curiosa porque está hecha en imagen real, pero sí, retocada, sí, para retocada. Que parezca dibujo. Rotulada, diría. Rotulada, por decir. En términos de cómic, sería rotulada. La verdad es que es una película muy curiosa. Y eso, pues nada, que lo que intentamos un poco es que os vayan sonando películas. Sobre todo, pues, es un tipo de cine bastante interesante. Sí. Y tiene mucho de todo. Hay películas buenas, hay ideas muy originales, pero también hay mucho que merece la pena no ver, pero claro, bueno. Claro. De todo hay, pero iremos claro, no puedes decidir si no lo ves. Así que todo lo que iremos es ir dando pinceladas, soltándoos alguna para esto, sobre todo para sesiones de cine en casa. Alguna recomendación y bueno. Pues ese pequeño giro, porque luego si tenemos la suerte de hacer ese programa con Tomás Pérez Niño sobre el Fantaterror y demás, pues haremos complemento también a todas estas películas por otro lado bien distinto, pero con algunos puntos en común. Pues muy bien, Ángel. Pues nos vamos a ir yendo, Luis. Sí, antes de que me termine queda sordo del todo. Hemos llegado a la hora, así que hoy has sido tú el maestro de ceremonias, pues tienes que también quedar el último capotazo. Uh-huh. Don Luis y Llana. Pues nada, que programa un tanto accidentado en un principio, pero bueno. Nada, queda perfecto. Al final, poco a poco se ha ido reconduciendo hasta llegar a que al final, como siempre, con el cine de Ángel tan interesante y visionario, porque muchas de las cosas de las que se habla en el cine de Ángel luego vuelven a salir, porque el cine sigue, es un feedback, coge cosas del pasado, las lleva al futuro, hace sus versiones, regresan los temas, Tron hace poco, claro. En fin, que es un visionario, don Ángel. Y nada, pues por sordo, nuestra sordo, parte... Visionario hasta... sordo. ¿Eh? Un visionario sordo. Visionario que no ve, digo que hasta no oye. Y muchas cosas que han quedado pendientes, no porque no hayamos tenido tiempo, sino que son temas que se van... Claro que sí. Van quedando ahí en el tintero para próximas semanas. Ana ya estaba mirando lo del famoso este planeta que ha sido captado por los telescopios de... como un algo espectacular, vamos. Por la sonda Kepler. Pero al parecer pequeñito. Sí, ¿no? Es un poquito más grande que la Tierra, el diámetro de la Tierra. Pues nada, el próximo programa Ana nos dará todas las claves de esta aparición en nuestro espacio. Y será pues hasta dentro de una semana. No sé si hay temas ya más, supongo que sí. Cociéndose. Cociendo. O más o menos cociéndose. El caso es que en 7 días, puntuales a nuestra cita, estará de nuevo aquí el abrazo del oso con las temáticas habituales, con las secciones de siempre y las nuevas. Y que seguro que con vuestra eterna generosidad estaréis ahí del otro lado, claro que sí, escuchándonos en directo o... O vía en podcast. Diferentes... O en Valquiria Radio. Espacios, ¿no? Estamos ahora Radio, a las 8 los miércoles, por cierto. En iVoox, en iTunes. En la página web, en fin. En la web, en el abrazo de los segundos. Así que nada, don Eduardo, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente. También para Fernando, para Irene. Y nos vemos la semana que viene por aquí. Te lo devuelvo para ti y para toda la audiencia. Nos vemos el domingo. Don Ángel, lo mismo, un... beso muy fuerte. Otro muy grande para vosotros. Y nada, la semana que viene de nuevo por aquí. Aquí estaremos. Anita, lo mismo, aunque ya te... Buenas tardes. Para nuestros colaboradores, un abrazo muy especial. y el más especial, por supuesto, a toda la gente que amablemente nos escucha. Así que os vaya todo muy bien, feliz semana, hasta dentro de 7 días. Esto fue El Abrazo del Oso. Gracias.